partir de este momento, la radio gira en El Redondel. En El Redondel. Conducción, Nicolás Eleve. El Redondel del periodismo, sin lados oscuros. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a este nuevo programa de El Redondel, periodismo sin lados oscuros, válido entre el 8 y el 14 de septiembre de 2013. Somos como un yogur. Si nos escuchás por fuera de esta fecha, ya estamos vencidos. Pero sí, estamos entre esta semana, la del domingo 8 y el sábado 14, domingo 15 de septiembre de este 2013. Entonces, este programa tiene validez. Durante 60 minutos, una hora, como siempre, vamos a estar repasando los temas de la actualidad de la Argentina y del mundo. Hay mucha información para compartir. Siempre te decimos, semana tras semana, que somos un programa de opinión, de discusión, de debate, de análisis. La idea es repasar algunos de los temas más importantes de los últimos días, pensar esos temas en voz alta. Ese es nuestro objetivo, esencialmente, porque sabemos que hay mucha info, mucha noticia dando vueltas, cada vez hay más, y no podemos justamente presentar, ni competir, ni queremos, ni intentamos con todas esas fuentes de noticias en televisión, en internet, en radio. Así que lo que te proponemos es detenernos en algunas noticias y girar un poquito alrededor de ellas, tratar de verlas, aportar un plus, darle otro enfoque para que estés de acuerdo o en total desacuerdo con lo que decimos semana tras semana. Ese es nuestro humilde pero potente objetivo, al igual que este programa que se llama El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Y te, como en cada primer bloque de programa, te recuerdo cómo te podés comunicar con nosotros y también cómo podés escucharnos a través de nuestra página web www.elredondel.com.ar. Allí podés oírnos semana tras semana y además estar en contacto con nosotros, porque ahí está toda esta info que te voy a dar ahora, también está ahí. Así que si no llegaste a escuchar algo o querés saber cómo contactarnos, la página, que es muy fácil, es una buena alternativa. Y con respecto a las opciones más naturales para escribirnos o contactarse con nosotros, tenemos un Twitter, arroba El Redondel, un Facebook que también se llama El Redondel, facebook.com/El Redondel. En Skype somos El Redondel. Y un correo electrónico, el oficial, elredondel@yahoo.com.ar. Es bien fácil encontrarnos, contactarnos, escribirnos, para lo que tengas ganas, como siempre te decimos. Así que esperamos todos tus mensajes, sugerencias, comentarios, lo que quieras. Además, siempre también tenemos excelentes canciones, muy buena música. Te vamos a proponer temas que sabemos que te van a gustar, novedades, clásicos, canciones de la Argentina y del resto del mundo. Un repaso por las noticias del día, de los días, de la semana que pasó. Nos quedamos con algunas de las noticias que ya pasaron en la semana anterior y tratamos de vislumbrar, de anticiparnos a los que creemos que pueden ser los temas de los próximos siete días, de estos siete días que estamos compartiendo. Por último, te recuerdo que hay un número interesante, importante de radios que incluyen El Redondel en su programación, en su aire, y que de hecho este número está creciendo mes tras mes. Te vamos a contar más adelante nuevas emisoras que difunden este programa en sus programaciones. También todo ese detalle de días, diales, horarios, frecuencias está en www.elredondel.com.ar. Así que a toda la gente que nos escucha en distintos puntos de la República Argentina a través de ondas hercianas, a través de una radio M o de una radio FM también, un gran beso, un gran abrazo, beso, medalla y abrazo. Y ahora que ya hemos cumplido con todo, pero absolutamente todo lo que corresponde al primer bloque del programa, comenzamos, como siempre, con una gran canción. El Redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos, música para este momento. Estaba el diablo mal parado en la esquina de mi barrio, ahí donde

para conectarnos y sobre todo para jugar como todos los chicos. Los niños, niñas y adolescentes indígenas necesitan muchas cosas, pero empecemos por escucharlos. Ignorarlos contribuye a su exclusión. Hagamos que sus derechos se cumplan. UNICEF. www.elredondel.com.ar elredondel@yahoo.com.ar. Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si elegís beber, elegí a otro para conducir. Luchemos por la vida. El destino del país gira entre el Congreso y la Casa de Gobierno. El Redondel. Política. Bien, sección de política aquí en El Redondel, el repaso de los temas de la actualidad nacional, la política que tanto nos interesa, tanto nos apasiona y tan complicada es en la Argentina. ¿Qué temas andan dando vueltas por estas horas y de qué temas estaremos hablando? Uno de los temas que más ha llamado la atención es este tema del círculo rojo, que cualquiera hubiera dicho que, o hubiéramos pensado muy naturalmente que era una idea política instalada o que iba a ser instalada originalmente por el gobierno nacional. El gobierno de Cristina Kirchner en varias oportunidades habló de algún tipo de intento desestabilizador a lo largo de estos últimos años. Sin embargo, quien trae la idea de que hay un grupo de sectores poderosos que está trabajando políticamente para frenar al kirchnerismo de casi cualquier manera, es el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, en una entrevista con Fontevecchia, el director y dueño de editorial Perfil, director del diario Perfil y de la revista Noticias. Allí es donde Macri habla de un círculo rojo, que insinúa, luego algo cambia en una segunda definición, habla de sectores de poder que habrían trabajado para que Massa y Macri se aliaran con Barrio Nuevo, con otros sectores políticos y empresariales para avanzar en una especie de límite al kirchnerismo y tratar de que este gobierno pierda poder, no gane más, no se mantenga con el mismo, sino que vaya perdiendo poder con el paso de los años. Y ahí entra la figura de Massa y esta relación bastante extraña entre Massa y Macri, política, hablamos, no personal, no sabemos ni queremos saber tampoco, pero de amor u odio. Hay momentos en que Massa, amor, o reconocimiento o ignorancia, vamos a decirlo así, más que amor u odio, porque por momentos se reconocen como parte de un acuerdo, por momentos plantean que no lo son, se esconden, uno niega al otro, en otros momentos hay aceptaciones. Bastante extraña la relación mediática que hay ahí alrededor. Así que el tema del círculo rojo, que en estas últimas horas, por otra parte, ha sido eje en varios de los artículos de los medios, prácticamente todos los medios del fin de esta semana hacen referencia, los editorialistas, los especialistas en política y distintas lecturas sobre qué significó esto del círculo rojo e incluso algunas lecturas de por qué, con qué intención Mauricio Macri, más allá de que alguna gente dice, bueno, Macri no tiene tanta, no es una persona con tanto roce político o con tanta capacidad de oratoria. Algunas lecturas, algunos especialistas en política dicen, no habrá sido una especie de esto de casi blanquear, insinuar que hay ciertos sectores que están trabajando, esto sectores empresariales, uno podría imaginar sectores del empresariado, ciertos sectores de poder que en general esto ocurrió siempre, esta idea más allá del círculo rojo, verde o azul, siempre detrás de los políticos y de cada político hay ciertos sectores de poder que los apoyan o no los apoyan o se van moviendo según sus intereses. Pero muchas veces estos sectores uno los puede suponer o imaginar, pero no son nombrados directamente. no. Entonces, la pregunta, o lo que algunos analistas políticos con bastante sentido decían por estas horas, es si no habrá sido una especie de presión del macrismo o del mismo Mauricio Macri hacia esos sectores que parecen estar jugando más cerca de Massa y dejando un poco de lado a Mauricio Macri, que los necesita para proyectarse en 2015 en una candidatura presidencial. Así que ahí hay un tema de interna político-empresarial, quizás dando vueltas, que aparece por estas horas y es muy interesante, y sería muy interesante saber bien con nombres y apellidos, Mauricio, quiénes en dónde, de qué manera, algunos uno los puede presuponer, otros a veces no tanto, y cómo se va reacomodando la política para con vistas a las elecciones del mes de octubre. ¿Qué vemos, por ejemplo, frente a eso? Vemos un endurecimiento en el discurso de Martín Insaurralde con este tema de la baja de la imputabilidad. Sería interesante ver qué pasa con las encuestas que está teniendo. En general los números dicen lo que se presuponía. El núcleo duro del kirchnerismo se queda con Insaurralde. Hay unos puntos que se van a Massa y que hace que Massa crezca en las encuestas, y esto tiene que ver con la gente que deja de votarlo a De Narváez para ir a votar a Massa. Casi daría la sensación de que el endurecimiento en el discurso de Insaurralde tiene que ver con tratar de no dejarle a Massa el discurso de la inseguridad o la problemática de la inseguridad, y poder llevar a UBA sacar votos del masismo y llevarlos al insaurraldismo, que no existe definitivamente, pero sí al candidato oficial, como dice a veces algunos diarios, que evitan nombrarlo a Insaurralde. Este es uno de los temas que se está viendo, ¿no? Cómo, al menos discursivamente, los candidatos van cambiando algunos, ¿no? Porque de hecho tiene más para trabajar Insaurralde, que quiere ganar votos y sumarlos, que Massa, que trata de pasar desapercibido y últimamente no habla, ¿no? Prácticamente no hace declaraciones, porque de hecho mejor callarse y mantenerse todo, que se mantenga todo igual. Hay algunas fotos de Massa, por ejemplo, con de Mendiguren, con Graciela Camaño. El masismo se está evidenciando más como una segunda versión del dualdismo, o de la gestión del dualdismo. Si recordamos, la ministra de Trabajo del gobierno de Eduardo Dualde fue Graciela Camaño, y el vasco de Mendiguren fue el ministro de la Producción durante ese periodo de gobierno. Y bueno, hay esto de mostrarse en una fotografía pública a Massa con algunos de los exfuncionarios de primer orden del dualdismo, claramente habla de cuál es el perfil que parecería tener el intendente de Tigre, que quizás al principio intentó mostrarse un poco más distante a esto, y hoy más confiado en los números y en el resultado, no tiene tanto prurito en mostrar con quiénes son todos los sectores que lo están apoyando. Así que este es el panorama. Leía por ahí, creo que el diario Perfil publica una encuesta que dice que Cristina Kirchner no sube en las encuestas, tiene 30% de imagen positiva, nuevamente ese 30% que muchas veces llamamos el núcleo duro del kirchnerismo, que aparece en general cuando uno calcula los votos totales del kirchnerismo promedio a lo largo del país. Y me encontraba con un artículo en el diario El País de Madrid que hablaba sobre los problemas que tiene el presidente Santos en Colombia, cuya imagen positiva no supera el 20, en un país que, por otra parte, también tiene bastantes problemas. Como hemos dicho más de una vez, 30 puntos después de una gestión de una presidencia y media, en un ciclo que se sostiene desde 2003, o sea que ya son casi 10 años, no es un mal número incluso para la figura de Cristina Fernández de Kirchner, ese 30% de imagen positiva. ¿Qué sigue en estos días? Bueno, hay que seguir viendo hasta que inicie nuevamente la campaña, el tono político, el tema ganancias, la reapertura del canje de deuda, los avances del gobierno por lograr cierto espacio político, acuerdos, discusiones con los sectores empresariales y algunos sectores cercanos, más bien los más cercanos al gobierno, obviamente. Todo esto empieza a andar dando vueltas. El tema de la seguridad, y también lo vemos a Scioli, cómo va jugando, reordenando su gabinete. Algo en cuanto a esto de la baja de imputabilidad, nosotros lo hemos hablado muchas veces. No hay una relación directa entre las penas y la comisión de delitos. Es un tema, aunque a la gente le suene bastante absurdo el planteo, no hay ningún estudio en ninguna parte del mundo que muestre que cuando se baja el delito, cuando aumenta la pena, la gente comete menos delitos. La comisión de delitos no tiene nada que ver con el castigo. Alguien puede decir que el castigo es justo. O sea, si alguien cometió un delito, tiene que ir preso. Y después podemos discutir en qué momento un menor tiene conciencia o no, si la condena por robar o por un asesinato, un homicidio simple, tiene que ser de 6 años o 20 o cadena perpetua. La discusión sobre el delito tiene que ver, sobre la pena tiene que ver con cómo consideramos que se tiene que sancionar a quien comete el delito. Pero en general, la gente cuando comete delitos no está pensando en la pena posible. Cuando una persona mata, no está pensando en subir preso 5 años, 10 años, 25 años o de por vida. No le importa. En el caso del robo, en general en el momento de la comisión de delitos, nadie tiene presente eso. Cuando la gente no está pensando, no voy a ir preso de por vida o no voy a ir. Las medidas que tienen que ver con disminuir los delitos son previos a la comisión de delitos, que son los más complicados, los trabajos más complicados, no solo en la Argentina, en cualquier parte del mundo, que es lo que se puede trabajar. Así que lo de la baja de imputabilidad me parece que es una discusión probable, posible, concreta, no descarto la discusión válida, pero sí me interesa que no nos dejemos engañar muchas veces, porque es más fácil discutir sobre la baja de imputabilidad o prolongar las penas cuando alguien cometió el delito como si eso llevara a que directamente baja el delito. Y la baja del delito en general tiene más que ver con prevención, con un sistema de control social, por ejemplo, una cobertura social, ¿sí? El rol de el Estado presente, chequeando qué pasa, por ejemplo, en las crianzas de las casas, ¿sí? Qué pasa con los chicos si están yendo a la escuela, la identificación de problemas inmediatos en la escolaridad de los chicos, para tratar de dar algún tipo de contención en los primeros delitos, como ocurrió en Nueva York con Giuliani. Si un chico a los 13 años comete un delito porque los padres no lo controlan, ahí tiene que intervenir el Estado tratando de identificar a ese chico y sacarlo de esa primer comisión de delito menor, un delito que a veces puede ser en el marco de un barrio complicado, para tratar de que eso no continúe y luego a los 17, 18, 20 o la edad que sea, esté en una vorágine, en un ambiente delictivo del que sea mucho más complicado salir. El tema de las drogas tiene que ver con la prevención de delitos. El tema de la presencia policial, cada vez que alguien en Capital, en Gran Buenos Aires, en cualquier punto del país, llama porque ve algo sospechoso en un barrio, que la comisaría del barrio tenga patrulleros y que lleguen rápido y no tarden en llegar 2 horas, ¿sí? La presencia de la policía en las zonas, en los barrios, caminando, recorriendo, el policía cercano que uno puede identificar, que uno puede llamar. Entonces, todas estas medidas sí tienen que ver con la prevención de la comisión de delitos más que la baja de imputabilidad. Pero es más fácil hablar y resolver baja de imputabilidad que lo otro, porque lo otro implica más gente, más empleados, más dinero, más esfuerzos, más tecnología, y hablar de algo mucho más en serio y tomar decisiones mucho más serias. Y vuelvo a citar a Giuliani, que fue un ejemplo de que muchas veces se simplificó esto de la mano dura de Giuliani en Nueva York, cuando la verdad modernizó el sistema de seguridad en Nueva York, hizo gran presencia de policías, o sea, avanzó en una reforma que le llevó muchos años a la ciudad y que cambió la cara y el problema del delito en esa gran megalópolis de los Estados Unidos, pero muchas veces se lo simplificó con esto de la mano dura, justamente para justificar los que plantean esto, que es el endurecimiento de las penas, cuando la verdad el trabajo fuerte que hizo Giuliani en Estados Unidos fue el de la prevención. Y me voy, porque estamos, no, tenemos un poquito de tiempo, hablo de un tema que tiene que ver también con inseguridad, que acá en general no hablamos de el delito puntual, las noticias de inseguridad, pero sí un dato también que habla de estos problemas acá en la Argentina. 159 personas murieron en Rosario en lo que va de este año en conflictos relacionados con inseguridad y muchos con la problemática del narcotráfico, de la que también hemos hablado varias veces, específicamente en Rosario. Y acá otra vez entender que cuando hablamos del delito por el crimen organizado, como es el del narcotráfico, como le ocurre a México, como le ocurre en algunos lugares de Brasil o ocurrido en Colombia, con distinto grado e intensidad en diferentes zonas, la verdad, el Estado, si no se ocupa tiempo, si no trabaja tiempo prestándole atención a esto, los riesgos son muchos, que es lo que muchos de los periodistas y políticos en México critican de los últimos 10 años en México. El no haber tomado el toro por las astas hace 10 años, 12, 15 años, llevó o generó lo que el caos político, financiero, económico y social, que y la cantidad de víctimas y la violencia que se vive todavía en muchos estados de México. Es un tema terriblemente complicado y que habla justamente de quién maneja el poder, porque como sabemos terminan los narcotraficantes comprando policías, jueces, políticos, y esto se repite en toda América Latina, en tantos países de la África, en muchos países de Europa ha ocurrido y seguirá ocurriendo. Si no, nos vamos a olvidar del manipulita italiano y de los vínculos de la mafia italiana durante buena parte del siglo XX con la justicia, y no me atrevo a decir que hoy esos vínculos no existan. Por último, ahora sí, último, un tema del que hemos hablado varias veces. Hay dos temas que tienen que ver con la falta de lluvias o con el clima, con la sequía. Algunas imágenes en los diarios hablando del norte de Santa Fe, una zona que es muy sensible a la falta de lluvias, la muerte de animales. Y otra noticia que también tiene que ver con la sequía, viene de Córdoba. Incendios por estas horas en el Valle de Calamuchita, porque el problema de la falta de agua es un problema recurrente, la desertificación es un problema recurrente en gran cantidad de zonas de la República Argentina, en Córdoba, en el norte de Santa Fe. Seguir hablando de la problemática de depender exclusivamente de la lluvia en un país como el nuestro. No pensar en la recolección y en guardar agua. Estoy hablando de guardar agua cuando llueve. Tener depósitos de agua en los campos y en las zonas en las que se precisa el agua. No hacer las obras hidráulicas, hídricas necesarias para favorecer los riegos, como ocurre en algunas zonas de la Argentina, por ejemplo Mendoza, y como ocurre en otras zonas del mundo en los que se avanza en desarrollo científico y en obras que favorecen el acceso y la llegada al agua a quienes lo necesitan. Es hoy en día, en pleno siglo XXI, algo, no discutir sobre eso, es algo que habla de lo que nos falta todavía, que estemos pendientes de que llueva o que no llueva, y que a la vez nosotros digamos que somos un país en el que el campo o que nuestra tecnología, nuestro desarrollo agropecuario es central, es importante, quizás no seamos tan ni de avanzada ni centrales ni tengamos tanto desarrollo como deberíamos, si ocurre que ciudades en muchos casos, pueblos, pequeños pueblos del interior, porque no cuidamos el agua, porque deforestamos, porque le ponemos, como saben, hacemos diques y cortamos la circulación natural de arroyos y de ríos para proteger una ciudad, y entonces hacemos secar a las zonas que siguen tras la ciudad, lo que pasa en Mendoza, lo que pasa en La Pampa, con las digamos con los desvíos de los ríos, que hacen que, perfecto, el agua esté en la zona económicamente más rica y no llegue, es lo que pasa por ejemplo con el agua del Diamante, que no llega a del Atuel, que no llega a La Pampa y desertifica la falta de agua en La Pampa porque se la queda la provincia de Mendoza esa agua. todos estos problemas son centrales. Y es central también que avancemos las zonas ricas en las posibilidades de cultivo, que avancemos en discutir cómo guardar agua, cómo hacer canales, cómo trabajar obras hídricas, y cómo no desertificar, justamente, y cómo rotar los suelos. Muchos temas que tienen que ver con ecología, dirían algunos, yo diría con economía, para entender en este siglo XXI por qué ocurre esto y de qué manera podemos trabajar para que ocurra menos. Cómo podemos trasladar agua de un lado al otro, juntarla. Estoy diciendo obviedades, pero sigue ocurriendo. El problema de la falta de agua en Córdoba es un tema enorme. En muchos casos tiene que ver con las urbanizaciones, en muchos casos también tiene que ver con la incapacidad del ingenio a veces para tratar de generar canales que lleven el agua de un lado al otro o cuidarla de una manera un poco más efectiva. Ese es otro de los temas, sin dudas, importantes, de los que cada tanto, cuando hay sequía hablamos, cuando no hay sequía no se habla. Pero bueno, es la naturaleza a la vez y cómo el hombre influye en su existencia, de lo que estamos hablando. Bien, vamos a escuchar música, ¿les parece? Ya tenemos el primer bloque de noticias del programa, luego seguimos, nos queda un repaso por los temas internacionales y algún temita para el final de este encuentro del Redondel. El Redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos, música para este momento. Connection. you and empty you. Suddenly my heart goes boom. It's an orchestra of angels. They're playing with my heart. Una muy linda canción se está yendo aquí en El Redondel. Nos fuimos a los 80 en Gran Bretaña para escuchar a Dave Stewart y Annie Lennox. Por supuesto son los Eurythmics con este clásico It Must Be an Angel Playing With My Heart. Debe haber sido un ángel jugando con mi corazón. Seguimos girando El Redondel. Buscando ser fieles al lema Un oído atento y un corazón abierto al que sufre, los voluntarios del Teléfono de la Esperanza atienden humana y espiritualmente durante las 24 horas a las personas que se encuentran solas, angustiadas, deprimidas, sin trabajo, con ideas o intentos de suicidio, ofreciéndoles una escucha activa y orientación concreta según su problemática. El teléfono de la Esperanza es el 4743-0050. Del otro lado, y en cualquier momento, alguien, velando, ofrece su ayuda las 24 horas. Se comenta, trasciende, se rumorea, se deja escuchar lo que se dice por fuera del redondel. Bien, bloque de información internacional. Te recuerdo, arroba El Redondel en Twitter, facebook.com/El Redondel, www.elredondel.com.ar. Si es la primera vez que nos escuchás, somos El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Bienvenido a este bloque de información internacional. Hay que hablar de Siria. Prácticamente no hay muchas novedades, no hay nada muy nuevo bajo el sol para hablar sobre este conflicto. En las últimas horas el gobierno de Assad negó que haya usado armas químicas contra su propio pueblo y, por ejemplo, el diario Bild de Alemania afirma que, según pudo saber el gobierno alemán a partir de el acceso a información confidencial captada seguramente por alguna red de espionaje, las armas habrían sido utilizadas por el ejército, pero sin autorización del gobierno, lo que habría generado un problema incluso interno. Esto habla también del cuadro de desmadre que se vive en Siria, porque el ejército responde casi como quiere al mismo gobierno de Bashar al-Assad, porque, de hecho, como decíamos acá en algún momento, al mismo gobierno de al-Assad no le conviene el uso de, digamos, no le conviene usar armas químicas, porque es casi darle letra a los países de Occidente en un ataque, y seguramente lo que menos debe querer con el conflicto interno que hay en Siria, el gobierno sirio, el régimen sirio, como se le dice en los medios, lo que menos debe querer es que intervenga Estados Unidos y que esto pueda terminar con su gestión, que bien se sabe lleva buena cantidad de décadas entre padre e hijo, gobiernan, lo hemos dicho acá en El Redondel varias veces desde los 60, con una especie de sistema democrático que no es, ¿no? Definitivamente no lo es, porque es una república casi hereditaria y se han pasado el gobierno de padre a hijo, algo bastante insólito. Pero no es tan fácil tampoco el avance de los Estados Unidos sobre Siria. No es tan fácil porque el Congreso de Estados Unidos está a medio convencer, se sigue trabajando, Obama sigue trabajando para convencer uno a uno a todos los representantes, senadores, para que den el aval. No dio el aval el Congreso, el Parlamento británico, por ejemplo, y Obama necesita este ok para poder ir. Pienso qué decepción muchos de los votantes de Obama en Estados Unidos, que lo veían como una contracara de Bush en su momento cuando lo votaron, en el primer mandato, después de la guerra con Irak, y cuando gana el Premio Nobel de la Paz. Qué fuerte debe ser que el mismo Obama sea quien hable ahora del ataque sobre Siria. También obviamente se trabaja esto de en Estados Unidos de que no se van a enviar soldados, de que va a ser un ataque aéreo, pero hay mucho recelo y es difícil entender el rol de este joven Barack Obama, demócrata que hablaba en contra de la guerra, que fue premio Nobel de la Paz, que fue a Egipto y dio un discurso X muy amable, si quieren, con el mundo árabe, y que luego no condena el golpe en Egipto, porque justamente este golpe es pro-estadounidense, y sí quiere ir por Siria o quiere atacar a Siria, incluso sin el total apoyo hasta de sus propios socios, ¿no? Como ocurre con el caso de Gran Bretaña. En medio de todo esto, quien está tomando un rol bastante activo es Papa Francisco, Jorge Bergoglio, con una vigilia por la paz en Siria en el Vaticano y con una declaración que también publican los medios en estas horas, que aparentemente está por fuera del propio discurso oficial que se había escrito. Esto de que el Papa hable improvisadamente creo que debe dar bastante miedo en el Vaticano. En general da bastante miedo a todos. Hablábamos recién del círculo rojo de Macri, ¿no? O sea, cada vez que alguien se sale de discurso, quienes respaldan a ese alguien o quienes les dan ese sustento de poder deben tener bastante miedo. Desde Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri, el Papa Francisco, Barack Obama o quien sea, los sectores que están detrás, los que escribieron el discurso, los que le dicen qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, cada vez que alguno se corre un ápice de ese discurso prolijo, que es lo más interesante para nosotros periodistas y muchas veces también para el público, es lo que les da un poco de miedo del otro lado. Dijo el Papa, estas son, muchas veces son guerras comerciales que tienen como objetivo la venta de armas. Dijo una obviedad, grande como una casa. Es interesante que lo diga el Papa. Que lo digan, como lo dicen tantos medios, periódicos, la industria de la venta de armas sostiene economías de varios países. Por ende, y hay un gran lobby por la venta de armas, por ende es necesario que ciertos países, dábamos el ejemplo de Estados Unidos, recurrentemente estén en algún tipo de situación armada. En guerras o conflictos, cada 10 años tienen que tener 5 o 10 años alguna invasión, algún movimiento de tropas, porque si no, las fábricas de armas, las fábricas de armamento, de nueva tecnología, ¿qué hacen? O sea, ¿cuál es el sentido de ese sector, de ese lobby económico, si no hay conflictos bélicos? ¿Cuál es el objetivo de un desarrollo de una nueva tecnología, de armar más armas, de mandar más bombas, de construir más fusiles o lo que fuere, si no se van a usar? Entonces se sostiene, es puro consumo, alguien tiene que comprarme el armamento y entonces está bueno que se favorezcan las guerras, alguien le es negocio que haya guerras. Y esto es lo que dijo el Papa Francisco, bastante más arriesgado que me parece que algunos otros papas, con varios tweets. Qué interesante el uso de las redes sociales. Entonces ahora el Papa dice algo en el Angelus, dice algo en una declaración, pero también dice algo porque tuitea, y muy así como quien no quiere la cosa, dice todos por la paz o por la paz en Siria, no a la guerra, y manifiesta mucho más claro la política del Vaticano, o al menos la de él, y el Vaticano detrás, consecuentemente. No sé si todos pensarán exactamente igual que Francisco, pero es bastante más llamativo que el uso, por ejemplo, de la comunicación pública de otros papas, el que está haciendo Francisco, y también es bastante interesante porque no era la comunicación de Jorge Bergoglio en Buenos Aires, de hecho no tenía Twitter. y acá lo tiene y le da un uso bastante, bastante más frecuente. Así que este tema, posible ataque a Siria, que está cruzando esto que les estoy contando, la realidad europea, estadounidense, también la cumbre del G20, el rol de China y Rusia y el de Estados Unidos, que nuevamente se plantea como una situación de guerra fría clásica, ¿no? Un conflicto parecido a lo que tiene aires de algunos conflictos anteriores, ¿no? El de las dos Coreas o el de los dos Vietnam en algún momento, con un aire, reitero, no una realidad todavía, porque la posición es bien clara: Rusia a favor de sostener a Bashar al-Assad y de no atacar, Estados Unidos en contra y a favor de atacar, más los conflictos internos que suman al Hezbollah, Irán, Al-Qaeda, los islamitas más tradicionales, un gobierno como el de Bashar al-Assad, que es dictatorial, pero por otra parte es más moderado que lo que podría venir si se cae Bashar al-Assad. Así que es un panorama realmente caótico el de la política internacional por estas horas. Otras noticias que dan vueltas o que tienen que ver con la realidad en el mundo es, o algunos datos interesantes, cómo quedó España o Madrid especialmente tras la definición de Tokio como sede de los Juegos Olímpicos de 2020, aquí en la ciudad de Buenos Aires, y acá vino el príncipe Felipe con su señora Leticia, estaban todos en Buenos Aires, las princesas de Japón, los príncipes del príncipe de Mónaco, fue como una cosa muy principesca, muy monárquica, un poco también antigua, ¿no? Tanta monarquía. Algunos datos que publican los diarios españoles, una encuesta, por ejemplo, que publica el diario El País, que muestra cómo por primera vez el Partido Socialista, si hoy hubiera elecciones en España, se encuentra solo 0,4 décimas de punto por encima del Partido Popular, el del gobierno de Rajoy, pero esto es un nuevo dato, y habla también de cómo es el sistema. En todas partes, cada país tiene un sistema. En Estados Unidos, este bipartidismo hace que o gana uno o gana el otro. En España, obviamente hay más partidos, está Izquierda Unida, algunos otros que tienen 10% cada uno. Esto habla de estos 2,30% que tienen el PP y el Partido Socialista. Pero cómo después de que Zapatero perdió como perdió y ganó Rajoy, ahora Rajoy está tan complicado por el caso Bárcenas y aparece nuevamente la posibilidad de que el Partido Socialista gane poder y aparezca en las próximas elecciones en España, especialmente por el famoso caso Bárcenas, el tesorero del Partido Popular, y todo este gran tema que le ha representado un gran desgaste, además de la crisis, al gobierno de Mariano Rajoy. Así que esa es una de las noticias que llega por estas horas desde España. Acá en América Latina, en estos días, 11 de septiembre, además de, obviamente, el aniversario del ataque a las Torres Gemelas en Nueva York, son justo específicamente este año, se cumplen los 40 años del derrocamiento de Salvador Allende, el presidente que muere en ese derrocamiento en las manos de Augusto Pinochet, el dictador, que va a gobernar Chile luego durante un par de décadas, 73, 83, 90, hasta casi principios del 90, cuando vuelve la democracia a Chile. Y nuevamente en Chile, que es, muchas veces se habla esto de acá en la Argentina, del pasado, de cómo tomar el pasado, si ignorarlo, no ignorarlo, cuánto, de qué manera, pero muestra cuántas marcas deja este tipo, muchas veces los procesos históricos. Acá en la Argentina, el proceso, sin dudas, del gobierno de Rosas dejó grandes marcas en el siglo XIX, fue algo fuerte, y también fue fuerte el peronismo y lo que vino después del peronismo, que también se relaciona con la dictadura del 76, y eso también dejó marcas todavía hoy. En Chile, las marcas de la dictadura de Pinochet, el derrocamiento de Salvador Allende, es algo que 40 años después todavía sigue marcando a ese país, y pensaba en estas horas como cómo va a marcar esta guerra interna que vive Siria a ese país en las próximas generaciones. Pueden pasar varias generaciones hasta que hasta que estos conflictos se superen o se empiece a ver algo de otra manera. Y pensaba también cuánto pudo haber marcado, porque a veces decimos, bueno, esto es de países pobres, ¿no? De países marginales. Pero bueno, siempre hay que recordar, también Alemania lo tuvo a Hitler y fue en los 40, 50, 45, hasta el 45 con el fin de la guerra. También está el caso de Franco en España, que va dejando marcas. O durante, seguramente la guerra civil en Estados Unidos dejó generaciones, digamos, con conflictos posteriores. En todas partes se cuecen sus habas, quizás no todas al mismo tiempo. Pero es verdad que hay que tomar esto. El otro día, viendo un par de documentales muy interesantes sobre los pintores franceses del siglo XIX, qué interesante ver las historias de las comunas de París y la inestabilidad política en Francia durante el XIX, que fue profunda, con guerras, con sitios a la ciudad de París, esto en 1840 y pico, 1870, la República de Vichy luego en Francia, una Francia pro-alemana nazi. O sea que a veces uno dice, bueno, todo pasa en los países pobres o marginales, pero en todas partes pasa algo. Y este me parece que es un buen ejemplo, este repaso por algunos otros conflictos que otros países. Es verdad que algunos países tienen más que otros, lamentablemente, pero todos han tenido alguno en algún momento. Bien. Repaso por los temas internacionales más importantes de estos días. Vamos a escuchar algo de música. Ahora en un ratito les cuento qué es lo que estamos oyendo. Te he llamado en ocasiones y tú nunca has respondido. Deja a un lado el mal de amores, no es para tanto lo que pido. No hace falta que me escuches, solo que estás a mi lado. Si no estás conmigo ahora es por errores del pasado. Quizás te juré algo que nunca pude completarte. Y ahora que te fuiste estoy tan solo que hasta siento miedo. Por las noches me encuentro solo con mi corazón. Wow. Pero pienso que yo, con esta letra de amor, amor, te ruego y te pido perdón. No soy tan malo como tú piensas, por Dios. Bailamos esta canción, tú y yo. Como hablamos de España, dábamos estas primeras encuestas en ese país para elecciones futuras, o al menos la paridad entre el PP y el Partido Socialista, nos quedamos escuchando música que llega de ese país con una de las canciones que está mejor ubicada en los charts españoles. Estamos oyendo a Juan Magán, nació en Barcelona, lo escuchamos en 2011 aquí en El Redondel. Ahora está sonando con su última canción, que es un éxito. Esto se llama Mal de Amores. Juan Manuel Magán González nació en Barcelona en 1978. Es productor, remezclador, DJ, compositor, letrista y cantante. Y así se va del Redondel con Mal de Amores. El Redondel, @yahoo.com.ar. El mundo gira dentro y fuera de El Redondel. www.elredondel.com.ar. Al principio pueden ser golpes con la mano abierta. Con un empujón, o con una palabrota, o con un grito. Si te dijera que después de la primera agresión viene pedirme disculpas, que yo era la única, que voy a hablar bien con él y no me va a pegar más, y yo con mi amor y con mi cariño lo voy a cambiar. Viene arrepentimiento, algún regalo, todo, besito, regalito, todo, y probablemente entres en una etapa de nuevo noviazgo. Siempre tienen palabras para endulzarte la oreja y siempre una cae. Lo más probable es que haya una segunda vez, una segunda agresión. Pueden ser insultos, puede ser... Seguro que me venía una cachetada detrás. O con un grito. Por ejemplo, imbécil es una palabra. Que si hubo una primera vez, una segunda, seguramente va a haber una tercera y otras. Que no lo quería hacer y que no va a pasar otra vez. No es que yo sea divina. Conocí muchas mujeres como vos. En Argentina, los medios de comunicación han informado sobre 172 mujeres asesinadas en el último año por sus parejas o exparejas. Es un problema social muy grave que debemos solucionar entre todos. Otra vida es posible. Tenemos derecho a una vida sin violencia. Campaña Argentina por la Equidad de Género y contra la Violencia. www.vivirsinviolencia.gov.ar. Consejo Nacional de la Mujer. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Presidencia de la Nación. Un vaso, tu CD favorito, el botón del televisor, el sol que te alumbra, el redondel. Estamos cerca siempre. Bien, amigos, se acabó este nuevo encuentro de El Redondel Periodismo Sin Lados Oscuros. Quiero saludar especialmente a tres nuevas emisoras que están incluyendo en su programación nuestro ciclo, y obviamente a las radios y a la gente que nos está escuchando, oyentes de esas radios que nos están descubriendo por primera vez, a la gente de Rock Station, la radio 93.9 MHz en Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut. Allí podés escuchar El Redondel todos los sábados de 8 a 9 de la mañana, así que un gran beso y abrazo para la gente de Comodoro Rivadavia. En Villa Ballester, provincia de Buenos Aires, los martes de 6 a 7 y también los viernes de 6 a 7 podés escucharnos en el 94.1 del dial a través de FM Amanecer. Saludos para la gente de Amanecer y de Villa Ballester. Y por último, estamos también en Posadas, en la provincia de Misiones. A toda la gente de la capital de la provincia y en general a todos los misioneros que nos están escuchando todos los domingos a las 10 de la noche por el aire de FM Mensú 96.5. Así que con este saludo, agradecimiento a la gente de cada una de las emisoras que incluye este programa en su transmisión, y el saludo para ellos y para todos los oyentes que nos están sintonizando, bienvenidos, muchas gracias por recibirnos, por escucharnos, por acompañarnos y estar allí del otro lado. Nos encontramos en 7 días en un nuevo encuentro de El Redondel Periodismo Sin Lados Oscuros. Recuerden, arroba Nelevi, N-E-L-E-V, larga I, mi propio personalísimo Twitter para estar en contacto, o si no, arroba El Redondel, www.elredondel.com.ar para toda la info. Mi nombre es Nicolás Elevi. Buena semana, cuídense y nos escuchamos en 7 días. Chau, chau. Sin Lados Oscuros. The power of the dark side. El Redondel. Periodismo circular.